cielito lindo junto a la boca. No se lo besa a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Es el lugar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo besa a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra cielito lindo los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra cielito lindo los corazones. Siempre que te enamores, mira primero, mira primero. ¿Dónde ponen los ojos, cielito lindo? No llores luego. Siempre que te enamores, mira primero, mira primero. ¿Dónde ponen los ojos, cielito lindo? No llores luego. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. De cien dificultades, cielito lindo, que el amor tiene. Tengo yo ya vencida, cielito lindo 99. De cien dificultades, cielito lindo que el amor tiene. Tengo yo ya vencida, cielito lindo 99. ¡Ay!